día de miércoles de ceniza, un día muy especial para la Iglesia Católica, para todos los cristianos, que nos pone en llamada y en proceso de conversión, llamada a renovarnos. Y bueno, vamos a hablar de un aspecto muy concreto, ¿no? Un aspecto muy concreto que es el valor de la vida, el valor de la vida, y es un valor moral que forma parte de esa necesidad de conversión que creo que tiene nuestra sociedad. Convertirse en una opción de amor a la vida, y especialmente amor a la vida más débil. Así lo definiría yo, un buen programa cuaresmal. Bueno, el motivo, la tramitación parlamentaria de la nueva ley del aborto, pues, digamos, nos va a ocupar indudablemente los próximos meses. Y claro, la duda es si eso va a ser un escenario, si va a tener lugar en un escenario en el que nos vamos a ver reducidos a que se reafirmen los tópicos de siempre, desde los clichés que nacen de las ascripciones políticas, o por el contrario, si estos meses de tramitación parlamentaria, que es lo que yo he querido, ¿no?, pues provocar con la publicación de esta carta, va a ser una oportunidad, pues, para abordar esta cuestión no desde clichés, sino en toda su profundidad, sin refugiarnos en la estrategia del avestruz, que esconde la cabeza debajo del ala para no ver el problema. Por tanto, yo quisiera, ¿no?, el motivo de haber escrito esta carta en este momento es aprovechar esta tramitación parlamentaria para que el debate sea serio y sea profundo, ¿eh? Quiero decir que yo, además de publicar esta carta, me ofrezco también públicamente, me ofrezco para formar parte del debate social o del debate público que pueda haber sobre el tema del aborto. En primer lugar, título de la carta. Lo hemos tomado prestado, o se lo hemos robado al Papa Francisco, ya que nos inspira tanto. Él, en el Evangelii Gaudium, en su exhortación, utilizó, con frecuencia utilizó, el término descarte. La verdad es que es un término un poco así de muslaris, de descartarse, pero él utilizó esa expresión del descarte para hablar de que existe una cultura que se descarta de las cartas que no le gustan, que no. Y habló del descarte de la economía del descarte de los más débiles, y habló del descarte de los ancianos, y habló del descarte de los no nacidos. Es una nueva perspectiva que nos hace reflexionar sobre el aborto desde esta perspectiva del descarte. En el apartado que habla en esa exhortación del Papa Francisco de cuidar la fragilidad, bajo ese parágrafo, introduce el tema del aborto. Y entonces él habla de las nuevas pobrezas, ¿no? Y habla de los sin techo, los toxicodependientes, los refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos que viven solos, los niños utilizados para la mendicidad, las mujeres maltratadas y discriminadas. Y dentro de ese apartado de nuevas pobrezas incluye el tema del aborto, diciendo que estamos llamados a cuidar la fragilidad. ¿Cuál es la perspectiva, digamos, principal, ¿no?, que yo intento aportar en esta carta pastoral? Yo sé que hay cartas pastorales y reflexiones de la Iglesia Católica mucho más profundas desde el punto de vista de la teología moral, desde el punto de vista teológico. Cada uno aporta su pequeña aportación personal, y yo he pretendido que esta carta pastoral tenga un nivel más mediático, respondiendo más a las dudas que popularmente se formulan, Por lo tanto, digamos, no está escrita en un nivel de alta teología o de alta teología moral, sino que quiere más bien responder popularmente al debate social que en este momento se está suscitando. Y la principal tesis es la importancia de la coherencia moral. La única manera de hablar bien del aborto no es hablar exclusivamente del aborto, sino que entendamos que tiene que haber una coherencia entre todos los valores morales, y que un gran drama de nuestros tiempos es la incoherencia moral. Yo hace poco, pues, lancé un tuit a las redes sociales, pues, después de haber hablado públicamente en contra de los desahucios, como vosotros en alguna ocasión en la rueda de prensa estuvisteis aquí presentes, pero también quise lanzar un tuit con la foto de una mujer embarazada cuyo niño sostenía un cartel que decía stop desahucios. Digamos, también un niño tiene derecho a decir stop desahucios, porque también él tiene una casa que es vital para poder vivir, y es injusto que sea desahuciado. ¿Por qué pongo este ejemplo? Pongo este ejemplo para remarcar la importancia de la coherencia en los valores morales. Por ejemplo, estamos en una sociedad muy sensible hacia la ecología. Estamos en una capital que ha hecho una opción por rechazar las fiestas taurinas. Y al mismo tiempo, en esta capital tenemos de aquí muy cerca un hospital en el que se sacrifican a los niños. Una cierta incoherencia. No sé si sabéis un dato que es tremendo, que el 24 de noviembre de 1933, Hitler fue el primer mandatario mundial en publicar una ley de protección a los animales. Eso es histórico, ¿eh? El 22 de noviembre de 1933, Hitler fue el primer mandatario en decir: yo quiero tener una legislación de defensa de los animales, de las plantas. ¿A dónde voy con todo esto? Que la clave es la coherencia. La clave es que todos los valores morales no se pueden seleccionar. Yo no puedo decir, yo estoy a favor de cierta ecología, y la ecología humana, ¿dónde queda? Obviamente, los valores morales están interrelacionados. La propia paz. Me he permitido hacer un capítulo a este respecto en esta carta. Nosotros estamos en un momento en nuestra sociedad que queremos apostar por el fin de la violencia. Y me he permitido incluir aquí una frase de la madre Teresa de Calcuta, que dice ella: mientras haya aborto, no habrá paz. Una frase que podemos repetir aquí en Euskadi en este momento. Mientras haya aborto, no habrá paz. Una frase de esas provocativas que la pronunció la madre Teresa de Calcuta en el año 1979, cuando fue a recoger en Estocolmo el premio Nobel de la Paz, y ante el estupor y la perplejidad de todos los que estaban allí reunidos, la madre Teresa dijo: mientras que haya aborto, no habrá paz. Ustedes me dan el nombre, el premio Nobel de la Paz, pero la paz o es para todos o en el fondo es una manipulación. Por lo tanto, la clave está, dice el Santo Padre, el Papa Francisco, en su exhortación. Si la apuesta por el respeto a la vida de los concebidos no se mantiene, no quedan fundamentos sólidos para defender los derechos humanos, que siempre estarán sometidos a las conveniencias circunstanciales de los poderosos. Es que los derechos humanos o se defienden todos porque creemos en la dignidad del hombre, o de lo contrario los manipulamos al servicio de la ideología o de lo políticamente correcto en cada caso. Bien, yo he querido ser también práctico en lo que ofrezco en esta carta pastoral, en las respuestas a las dudas concretas. Entonces he querido, en primer lugar, subrayar que el aborto da la espalda a una realidad científicamente innegable. Hay vida humana desde el primer momento de la concepción. El famoso hashtag que se hizo trendy topic en el momento en el que salió esta, o se dio noticia de la reforma de la ley del aborto, el famoso hashtag de mi bombo es mío, es una afirmación verdaderamente a científica. Yo me atreví a lanzar a las redes sociales otro mensaje alternativo y creo que por otra parte mucho más científicamente fundamentado frente a ese mi bombo es mío, pues otro que dice es un tú en ti, es un tú en ti, y es alguien que no eres tú, es un tú en ti. Y creo que por lo tanto la causa provida es una causa que está en primer lugar fundada en los datos de la ciencia, en que la vida humana tiene un inicio incuestionable en el momento de la concepción. En segundo lugar, me parece que es muy importante que este debate nos ayude a pensar en libertad. Desgraciadamente, solemos estar muchas veces bajo el influjo de etiquetas. Y aquí, curiosamente, se ha vendido la etiqueta de que la izquierda defiende el aborto, la derecha más o menos está en contra del aborto, bueno, no demasiado, porque parece que va por el mismo camino de la izquierda, pero con el freno de mano puesto, más o menos. Tampoco es que veamos una derecha que tenga unos principios que sea capaces de debatir con la izquierda, no, pues eso también no lo observamos. Yo estoy a falta de, me gustaría ver un debate real de tipo ético entre defensores y detractores. No, la verdad es que ese debate moral no existe, y por eso precisamente yo quisiera, ¿no?, que esta carta ayudarse a eso. Pero yo lo que quiero es desenmascarar esas falsas etiquetas de izquierda proabortista y han ocurrido ciertos desmarques internacionales que me parecen muy interesantes, como que el presidente Correa, el presidente de Ecuador, se haya manifestado en distintas ocasiones como defensor incuestionable de la vida, incluso amenazando ante el Parlamento de Ecuador de dimitir como presidente si se aprobase el aborto. Y ahí tenemos a la hija de Le Pen diciendo que ella no admitiría una reforma restrictiva del aborto. Es decir, que yo creo, con esto no estoy diciendo que se tengan que invertir los términos, que la derecha tenga que pasar a ser... No, lo que quiero decir es que tenemos que empezar a tener libertad de los esquemas políticos para entender que la causa de la vida es un valor prepolítico. El ser humano no tiene derecho a la vida porque un político se lo conceda, sino que es algo inherente al ser humano. El invocado derecho a decidir es falso. Cuando se dice a nadie se le obliga a ser madre, hace poco tuve un cambio, ¿no? Después de intercambio de twitters con de tweets con un señor Monago, presidente de la comunidad extremeña, y cuando él lanzó un mensaje diciendo a nadie se le puede obligar a ser madre, bien, yo le contesté diciendo perdón, pero madre ya lo es. Ahora la cuestión está si tiene derecho a matar a su hijo. Por tanto, el derecho a decidir parte de una falsedad, y es que como si uno pudiese decidir que haya vida o no lo haya, no, la vida ya lo hay. Ahora uno podrá ser madre de un hijo muerto o madre de un hijo vivo, pero la elección es esa, no es la otra, no es ser o no ser madre. También en el libro abordo sobre la falsedad del aborto como reivindicación de la causa de la mujer, que eso creo que es un falsísimo cliché, porque detrás de los abortos hay siempre una mujer, o bueno, siempre, con mucha frecuencia, detrás del aborto suele haber una mujer presionada por el varón, o por unas circunstancias de soledad y de falta de ayuda. Me vais a permitir que me refiera a un caso concreto. Hemos tenido noticia, la semana pasada, de cómo una inmigrante ecuatoriana, pues en Madrid, ha tenido que recurrir a mentir, porque estaba embarazada, y decir que quería abortar para que le den la tarjeta sanitaria. Y de esa manera ha conseguido que le den la tarjeta sanitaria y poder tener el hijo, porque no le querían dar la tarjeta sanitaria pues en su condición de embarazada. Sin embargo, sí se la daban en su condición de ir a abortar. En estas estamos. Es una realidad, y si a alguno le interesa esta noticia puede cogerla y llevársela. En estas estamos. Creo que la clave, pues, está la mujer, lejos de ser una causa de la mujer, muchas veces hay muchas mujeres que se ven abocadas por la presión machista, por la falta de opciones alternativas, y nos estamos olvidando de que la mujer es la segunda víctima del aborto. Que sepáis que en esta diócesis atendemos ya a un grupo de mujeres heridas por el aborto que en un día practicaron, y que ahora también se han acercado pidiendo acompañamiento, pidiendo ayuda, porque a veces cuesta sanar las heridas de haber abortado. La mujer tiene un instinto materno que no es tan fácilmente violable, sin que pase factura, una factura psicológica muy fuerte. La mujer, pues, es la segunda víctima del aborto. Y creo que, por tanto, la auténtica causa de la mujer está totalmente ligada a la causa del hijo. Defender la causa de la mujer al margen de la causa del hijo es plantear las cosas equivocadamente. Creo que el feminismo radical, en el fondo, está copiando el estereotipo sexual del machismo. Bien, la carta no es que sea muy larga, pero es lo suficientemente extensa como para no poder aquí detallar todos los argumentos que se dan, etcétera, etcétera. Quiero subrayar una cosa: la dignificación de la adopción. Que me parece algo muy importante. Fijaros que estamos en una cultura que desea tener hijos adoptados y tiene que recurrir a mujeres que no aborten, claro. Gracias a que ha habido mujeres que han dicho: yo no puedo tener este hijo, pero prefiero que viva y que alguien lo eduque. Gracias a que existen esas mujeres se puede adoptar. Y nosotros, sin embargo, vemos con muy buenos ojos aquí, en nuestro contexto social, vemos con muy buenos ojos el poder adoptar, pero vemos con malos ojos el que alguien desee una adopción. Pues es que una cosa sin la otra no es posible. Es una contradicción, yo creo que un tanto hipócrita, el que denostemos que un hijo pueda ser dado en adopción y luego valoremos que alguien lo adopte. En la carta me he atrevido a decir que, claro, hay dos lógicas, ¿no? Hay una lógica que es la de decir, antes que darlo, prefiero que no viva. La otra lógica, la lógica de la adopción es, antes de que no viva, yo prefiero que haya, que aunque no sea yo, que haya quien lo ame y quien lo cuide. Es otra lógica diferente, en la que la prioridad la tiene no mi yo, sino el hijo. Y por último, hay un refrán que dice en África, que para educar a un niño se necesita una tribu. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que obviamente para poder acabar con este drama del aborto es totalmente necesario que se implique toda la sociedad, que estemos apoyando a las madres en situación de riesgo de aborto. La diócesis ha hecho una apuesta con la apertura del centro Miriam. El centro Miriam, que lleva ese nombre de María, quiere especialmente apoyar a las madres que están en riesgo de aborto o en embarazos o en situaciones sociales pues que les pueda llevar fácilmente al aborto. Para nosotros es una alegría muy grande cada vez que alguna vida en concreto puede ser rescatada del aborto. Algunas han sido rescatadas incluso teniendo fecha ya fijada para abortar. Fecha fijada. Creo que es una gran noticia cuando la vida triunfa sobre la muerte. Una gran noticia para todos. Por lo tanto, si el refrán africano dice, ¿no?, que para educar a un niño hace falta una tribu, pues yo creo que la opción que quiere hacer la Iglesia Católica es, somos conscientes de que lo que hacemos es suficiente, que deberíamos de hacer mucho más, pero mi palabra en nombre de la Iglesia Católica es el decir que no podemos aceptar como un dato inexorable que en Euskadi haya anualmente 4.000 abortos. Ese es un dato escalofriante que no podemos aceptar sin más. Bien, como he dicho, yo me ofrezco para que intentemos enriquecer este debate, para que vayamos con un corazón libre, para que los prejuicios no nos impidan pensar, no nos impidan sentir. Permitidme que subraye esto último. No nos impidan sentir, que no tengamos miedo a la ternura. Conozco una persona que trabajó durante mucho tiempo en una clínica abortista y después cambió su opción, cambió su vida, etcétera. Y yo le pregunté, ¿cómo aguantaste tanto tiempo trabajando dentro de la clínica? Y ella me respondió, no mirando nunca al rostro del niño, no mirando nunca a los ojos, así aguanté, no mirando. Y yo digo, no tengamos miedo a mirar, no tengamos miedo a la ternura, no hagamos la jugada del avestruz de quien oculta la realidad y así pretende que no exista, ¿no? No tengamos miedo de sentirnos interpelados por la ternura de la debilidad de un niño, que es lo más hermoso que puede ocurrir en esta vida. Es el acontecimiento más hermoso. Pues bien, esta es brevemente la explicación de la carta, tendréis ocasión de llevarla. Euskeraz, bastantes hayas han, no la esateko, esatekan, a ver sue, no las han osenukete el descarte del aborto de euskeraz, hori saia da, euskeraz hori esateko, a ver... Musian bai egiten dugu euskeraz, baino ez dakit, deskartatu izaten dugu, bueno, abortua aula baztertzea erabili dugu hitza izenburua jartzeko, eta izango dizute egokiera baita ere honi buruz sakonki eztabaidatzeko. Inork izango balu, honi buruz galderaren bat eta bar irikita gaude. Bueno, pensatzen dut gaia oso garrantzitsua dela, eta zer dalata obispo batek momentu honetan garizumaldi astera dijoala zer dalata publikatzen du honelako karta bat. Bueno, ni nahi nuke gizartean egiten ari dan edo egin beharko genuken eztabaida aberastu nahi nuke. Eta ez bakarrikan karta hau eskribituz baitaren ni nere burua eskaini egiten dut gizarte honetan izan beharko luken eztabaidarako baitaren ni parte hartzeko. Ni nere burua eskaini egiten dut, zatek pesatzen dut oso aberasgarria izan litekela, geure abia puntu politikotik, kenduta, hortik kenduta, ez da, norbera, askatasunez pensatu alizatia. Pesatzen dut horrek izugarri lagunduko ligukela. Sí, le gustaría lanzarles algún mensaje al Partido Popular. Ahora parece que hay cierta intención por modificar el proyecto de ley con el apartado de malformación. Bueno, vamos a ver, yo también en el dentro de la carta pastoral también he abordado qué piensa la Iglesia Católica del anteproyecto de... También eso está abordado aquí. Y obviamente el anteproyecto presentado por el Partido Popular, desde luego, sigue siendo injusto. Digamos que sigue siendo injusto, porque digamos es que la defensa de la vida no puede tener excepciones, que si se aplicase de una determinada manera estaríamos mejorando y es posible que hubiesen miles de vidas menos sacrificadas. Bueno, pues obviamente nos alegraríamos de ello si tal cosa ocurriese, pero la Iglesia jamás va a bendecir un anteproyecto de ley que siga justificando el aborto. Por ejemplo, se justifica el aborto ahí, pues en caso de la violación. Bueno, y yo pregunto, ¿alguno de nosotros justificaría que en caso de violación se le condene a muerte al violador? Creo que en ninguna legislación occidental seríamos capaces de asumir eso, de aplicar una pena de muerte a un violador, y sin embargo se la aplicamos al que inocentemente ha sido fruto de ella. Lo cual es una contradicción bastante... Es decir, la Iglesia, por lo tanto, no va a entrar en los dimes y diretes de un partido político internamente. Lo que la Iglesia le gustaría es escuchar a todos los partidos, también a la derecha, hablar de argumentos morales y no solo de conveniencias políticas. Porque yo creo que yo echo en falta en las escasísimas presencias que ha habido en el pase de este tema, que todavía no ha entrado, ciertamente no, sino por la puerta de la derecha, pues en el Parlamento no ha habido debates, o sea, no ha habido argumentos morales, ha habido algunas invocaciones a la no conveniencia, a la no prioridad, etcétera, pero no ha habido argumentos morales. Yo creo que es algo vergonzante, que parece que no nos atrevemos a mirar a los ojos al problema. Vamos a ver, es que es como si alguien preguntase, a ver, el principio del respeto a la vida puede tener algún supuesto. La moral católica distingue lo que es el aborto provocado, directo, que jamás será aceptado, distingue eso de algunos casos extremos que se llaman el principio de doble efecto. Por ejemplo, imaginémonos que una mujer está embarazada y tiene un cáncer de útero. Un cáncer de útero que los médicos le dicen que tiene que ser tratado irremediablemente si quiere salvar su vida. Una mujer puede someterse a un tratamiento de quimioterapia del cual se puede desprender como una causa segunda la pérdida del niño. Eso puede haber casos de ese tipo, pero entendamos que no estamos hablando de la provocación directa de un aborto, de un acto médico que va a matar una vida, sino a sanar una enfermedad. Por lo tanto, digamos, los casos complicados no requieren en absoluto de la provocación directa del aborto, sino lo que requieren es el que se ejerza la función médica pues con una perspectiva terapéutica. Aunque todos sabemos que en esta vida, cuando nos aplican ciertas terapias, siempre tienen efectos secundarios para otras cuestiones, no únicamente en el caso de una embarazada, sino en todos. Bai, galdera da, ote dagoen, salbuespenik, abortorako eta jakina Elizak esaten du ezinezkoa dela salbuespena izatea, bizitzaren duintasuna beti horrela da. Horrek ez du izan nahi kasu konkretuetan medikuak lanean ari diala eman dezagun emakume bat haurdun dagola eta kantzerra daukala. Eta kantzerra zea dauka, uteroan dauka. Bueno, eta kantzerrari aurre egiteko kimioterapia egiteagatik, ondorio bezala ume galtzea datorrela, hori gertatu leike, eta inork ez dugu izango hori abortua provokatzea denik. Basikan da, azken batean da, terapia bat egitea, kimioterapia bat, eta hortik ondorio bat etorri leikela. Baina hori guztiz desberdin du egiten dugu, hain zuzen abortua zuzenian egitetik. Diferentzatu egiten dugu ezberdina delako. Quería preguntarle, ha estado recientemente con el Papa, no sé si, ya que le han invitado a ir a Lourdes, no sé si usted tuvo la ocasión de invitarle a venir a Loyola siendo el jesuita. Bueno, la verdad es que tuve ocasión de estar con el Santo Padre y, por cierto, tuve ocasión también de presentarle la carta. Alguna foto ya os pasaremos luego, de la foto en la que tuve ocasión de entregarle al Papa la carta. Y me llamó la atención, ¿no? Él utilizó una palabra que me impresionó. Dijo, qué locura. Dijo él, qué locura el que nuestra sociedad haya llegado a aceptar el aborto como algo normalizado. Me quedé con esa expresión suya, diciendo, es una locura que en esta sociedad esto haya sido asumido como si fuese, pues no sé, pues una cosa más, ¿no? Y con respecto un poco a las invitaciones, no, bueno, la verdad es que la invitación al Santo Padre de venir a Loyola se la hice, pues, la primera vez que estuve con él, hace tiempo ya, pero obviamente el Santo Padre, el contexto de una posible, de una hipotética visita, tiene que ser más, más contextualizado, no va a venir únicamente a Loyola, tendría que estar encuadrado dentro de una visita a España, obviamente, ¿no? Entonces eso, sabéis que la Conferencia Episcopal invitó en su momento al Santo Padre para que el año 2015 venga a España con motivo del centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, y esa invitación pues todavía está sin respuesta. Perdona, mira, no me acaba de desgastar el ejemplo que no tengo para que se cumple. No, por Dios. Que pone sobre el cáncer de útero, por ejemplo, contraposición con el caso de una mujer violada. La lectura médica que haces del tema no pone en riesgo la vida de una mujer que, bueno, pues que tiene ese cáncer y demás. Yo no sé si ha conocido a muchas mujeres violadas, pero el obligarle a una mujer que ha sido violada a tener un niño, no sé qué estado psicológico puede presentar esa mujer, qué expectativas incluso de vida. De lo que puede ser una psicológica derivada de una situación que ella, vamos, por nada del mundo desea y evidentemente es traumática. Mira, una injusticia nunca se solventa con otra. Si una mujer que cuelga con el trauma de haber sido violada tiene que encima colgar encima con el trauma de haber ella tomado la decisión de haber eliminado al fruto inocente de una violación, va a cargar con dos traumas. Es inexorable. Otra cosa distinta es que ella, pues igual pueda ser prudente que un embarazo en caso de violación, pues sea entregado en adopción. Os cuento un caso concreto que es poco conocido. Cuando Irak invadió Kuwait en la primera guerra del Golfo, aquella invasión duró bastantes meses, fueron 7-8 meses hasta que la intervención de Estados Unidos expulsó a Irak de Kuwait, ¿no? En ese tiempo los iraquíes provocaron montones de violaciones que además no eran esporádicas, sino que eran día, o sea, y el día siguiente también, que claro, una violación esporádica es difícil que se traduzca en un embarazo, pero sin embargo una violación reiterada ya es distinto. Se provocaron más o menos como 1.200 embarazos fruto de las violaciones de los soldados iraquíes a las mujeres kuwaitíes. Más o menos el 50% de las mujeres kuwaitíes decidieron libremente llevar adelante sus embarazos y el otro 50% nos dieron una adopción. Pero entendían todas ellas que el que no iba a pagar el pato iba a ser el inocente, porque es curioso, ¿no? A veces nosotros nos planteamos un problema y pretendemos siempre solucionarlo por la parte más débil, Por tanto, cuando una injusticia no se solventa con otra, en el fondo, hasta casi creo que es un alivio a la propia injusticia que uno ha padecido, el no actuar de manera injusta también, el no devolver al mal con mal, sino decir, conmigo han actuado de manera injusta, pero yo voy a actuar bajo otro criterio, de valorar el bien y no hacer pagar al inocente. O sea que, por lo tanto, estamos poniendo casos concretos, de lo cual me alegro, para que también nos demos cuenta de que la Iglesia Católica no se limita a formular un principio general y luego no iluminar los casos concretos, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta fue una auténtica apóstol de las adopciones. De ella fue la famosa frase, quien no lo quiera tener, que me lo dé a mí. Esa frase, ella llevó adelante miles, decenas de miles, ¿no?, de adopciones, salvándolas a una lógica abortista. Porque la lógica abortista dice, si no es mío, que no nazca. Hombre, si no es mío, que no nazca. Aunque no pueda ser mío, que viva, y que le amen, y que le cuiden. Esa es la lógica adopcionista, Por lo tanto, ¿no?, creo que nuestra sociedad, cuando incluso invoca el derecho al aborto, está hablando de algo tan paradójico como si el matar fuese un derecho. Puede ser un derecho el matar. El derecho será el vivir. Pero invocar el aborto como un derecho, pues es la cosa más absurda que se pueda argumentar como pretendiendo sustentarla en los derechos humanos. Luego, por otra parte, si la Carta de la ONU habla del derecho a la vida y luego uno tiene derecho al aborto, pues a ver cómo compaginamos las dos cosas, ¿no? Solo una cosa. ¿El centro de niños este del que ha hablado, desde cuándo iba en marcha? ¿Cuántas personas? Es un centro que no atiende exclusivamente el caso de las madres embarazadas con riesgo de abortar, sino que es un centro cuya finalidad está abierto hace un año y su finalidad es la promoción y la dignificación de la mujer. En sus estatutos tiene como sus finalidades llevar adelante los embarazos de riesgo y también el rescate de las mujeres que están en la prostitución y también el poder hacer una bolsa laboral, que allí tenemos una bolsa laboral muy amplia a las mujeres que no tienen empleo, la mayoría de ellas inmigrantes. Es decir, que estamos hablando de abordar integralmente la dignidad y el bien moral de la mujer. A veces se le acusa a la Iglesia Católica de estar hablando exclusivamente del tema del aborto, desligándolo del resto de los valores morales, y como veis eso no es cierto. Creo que con la misma lógica que nos oponemos al aborto, con esa misma lógica estamos luchando para que toda mujer que tiene un embarazo complicado o no tiene los medios humanos y sociales que necesita pueda encontrar en nosotros el respaldo del cual carece. Toda mujer que se acerca. Gracias a Dios podemos decir que en este momento cualquier mujer con riesgo de abortar que se acerque, pues estamos en disposición de ayudarla. ¿Una ayuda puntual, pero venga durante toda su vida? Una ayuda mientras que el niño necesite, no se limita al embarazo. Caritas tiene un compromiso de que esa ayuda no se limite al embarazo, sino también a llevar adelante la educación de ese niño. Bueno, os hemos dejado un tema así potente, ¿verdad? Un tema potente, Pero bueno, yo os invito a que sepáis también que en este librito, además de la carta pastoral sobre el tema del aborto, hemos publicado también una ponencia que pronuncié en el Congreso Nacional de Pastoral Juvenil que tuvo lugar en Valencia, en el que hablé de la emergencia afectiva en el mundo de los jóvenes. que tiene cierta relación, obviamente. Tiene cierta relación, pues, por la, pues porque el mensaje del respeto a la vida también está ligado al mensaje de la vivencia ordenada de la sexualidad, ¿eh? Bueno, pues también esa segunda, esto ya no es tan nuevo, porque se lo pronuncié hace un año, pero nos ha parecido oportuno, pues, en este momento publicarlo conjuntamente, ¿eh? Bueno, de momento, el libro pues, va a ser difundido por la librería Edad, por las librerías religiosas, y también puede ser comprado online, ¿eh? O sea que hoy en día, como existe por internet la facilidad de poderlo comprar, pues bueno, pues vamos a ir por esos caminos. Es que ricasco, ¿eh?